Defender la escuela pública es defender el derecho para una educación de calidad para todos y todas. ¿Y tú? ¿Por qué defiendes la educación pública? Que no se inventen cuentos. Matricúlate en la educación pública. No tengo ni idea. Siempre intentamos traer algunas conversaciones aquí a nuestra emisora de diferentes temas. Y el que vamos a tratar a continuación es un tema que nos llama la atención porque tiene ciertos rasgos de angustia, de preocupación enorme por la situación, por lo que va a suceder, lo que va a acontecer en el futuro con unas trabajadoras que nos acompañan esta mañana aquí en el estudio. Es la consecuencia de que en este momento el gobierno de Andalucía intenta, y eso se nota y se ve y lo estamos contando a menudo, de cuál es la situación de la educación pública, de la salud pública, donde se intenta privatizar estos servicios y de alguna manera provocan ciertos desajustes para que la gente pues miremos o nos enfademos o juzguemos cuál es la situación actual en algunos colegios de aquí de Córdoba. Y para ello pues hemos invitado a las trabajadoras de la limpieza de los colegios, en las que se han visto en algunos momentos dados presionadas por algunas autoridades educativas cuando la situación de estas trabajadoras no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía ha externalizado los servicios y están haciendo el trabajo con una empresa que no tiene nada que ver con la Junta, porque la Junta les contrató. Y el problema es entre la empresa y las trabajadoras, y no entre las trabajadoras y la Junta, porque la Junta se ha, bien, ha dejado esa responsabilidad a una empresa privada. Y nos vamos a introducir en el tema con Alberto. Sí, buenas, estamos aquí muy bien acompañados hoy con las limpiadoras de Elías Tablero, María Paula Moreno, Josefa López, Rafaela Tubío y María Reyes Jiménez, que nos van a explicar muy bien este problema que están teniendo y sus reivindicaciones constantes, y aquí darle nuestro apoyo y el altavoz que merecen. Vamos a empezar a contar exactamente la situación en la que se encuentran, ya que me comentaban anteriormente que hay olvidos por parte de la empresa para en cuanto a los salarios se refiere, y claro, están en una situación de, en fin, de dificultad. Rafi, ¿qué situación nos encontramos ahora? Pues estamos en la situación muy, muy molesta, porque estamos muy afectadas. Hay muchas compañeras que se están afectando, están dadas de baja porque la situación es muy fuerte. Pues la situación de la que es muy fuerte, porque se ha ido la empresa y no se da a conocer en lo que es la Junta de Andalucía, para que nosotros puedan pagarnos. Y no tenemos nuestros derechos como es debido. No tenemos derecho ahora de asuntos propios. No tenemos derecho de nuestras vacaciones, porque cada persona, la empresa ha sido desaparecida y no da resultado a la Junta. Entonces la Junta tenían que hacerse cargo de la situación que tenemos cada una. Por supuestamente que estamos en necesitadas. Hay personas que deben hipoteca, hay personas que deben alquileres, hay personas que necesitamos para pagar nuestros derechos de nuestra familia y nuestras necesidades de economía en las casas. Quiero... ¿Tú cómo llamas? Paula. Paula, ¿cuál es, según tu parecer, la situación se ha enquistado, está difícil de resolver? ¿Cómo lo ves tú en este momento? Yo lo digo lo mismo con mi compañera, que es muy fuerte, ya nos está afectando en las casas, ya nos está afectando las mentalidades, que esto es ya que no podemos más. Yo, en mi caso, yo tengo alquiler, tengo que pagar el alquiler, la luz, el agua, tengo una niña con discapacidad, tengo otra también menor, tengo mucha responsabilidad. Y el único sueldo que entra a mi casa es el mío. Y si no lo tengo, pues que nos diga la Junta qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que buscar la vida, porque nosotros ya no lo entendemos. ¿Podríamos explicarle, cómo te llamas tú? Yo me llamo María Raya. María, ¿cómo explicamos, María, la situación pues de la empresa? Pues que no nos están pagando. No nos están pagando y a ver quién se hace cargo de nosotras. ¿Y la empresa se olvidó de vosotras? Pues por completo, porque nosotras sí. Llamamos y no nos cogen los teléfonos ni nada. Desaparecida. ¿Tú eres? Yo, María José. ¿Cómo María? María José, vale. Bueno, José López, María José. Vale. María José, la empresa dejó de pagaros, dejó de daros material para que podáis hacer vuestro trabajo. Sí, para hacer el parapeto, pero dejaron de pagarnos. Y yo, principalmente, que no sé cómo la Junta, dio pie a que esta empresa, Mabrasa XL Sociedad Limitada, firmara prórroga cuando nos debe dinero todavía del 2024. Gracias. ¿Cómo permite que firme una empresa la prórroga para un año más cuando debe dinero ya del 2024? María José, ¿quiere decir que la Junta de Andalucía renovó el convenio con esa empresa a partir de enero de este año 2025? A pesar de que la empresa en el año 24 no pagaba los sueldos. Sí. Pagó el sueldo, pero dejó de pagar, no nos pagó todo. La paga de Navidad, la mitad de la paga de Navidad, no nos la pagó. Entonces, ya ahí debía dinero. Y ahí hubo de haber un habla entre la Junta y esa empresa de que qué pasaba, cómo iba a firmar una prórroga si debía todavía parte de dinero del 2024. Y luego pagó enero. Y los productos tampoco, sin productos, sin nada. Sin productos, sin nada. Y luego eso, no nos paga el sueldo y estamos, no sabemos cuándo, si vamos a un médico a quien recurrir, si, no sé, si nos caemos, si no, lo que sea. No tenemos a quién recurrir porque nuestro jefe es la empresa desaparecida en combate, como se suele decir. Y no hay ninguna manera de poder contactar con ellos y que puedan dar algún tipo de información, ¿no? Ninguna. La verdad que y hemos ido, yo le he mandado correo electrónico que en alguna ocasión me han contestado, pero desde que cortaron el sueldo y todo, ni contestación al correo electrónico, ni nada de nada, nada. Ya le preguntaron. Cuando se hace una convocatoria de huelga, los sindicatos que la convocan siempre se negocia con la empresa sobre los servicios mínimos. En este momento, María, ¿los servicios mínimos cuáles son? Los servicios mínimos es hasta los cuartos de baño y pasamopa y papelera. ¿Y tú, Paula, el servicio mínimo está en efecto? ¿Tienes aspecto? Hombre, a mí me afecta porque nos da cosas de tener que hacer eso con tanto niño, porque hay muchísimos niños, sí. Y me cuesta la misma vida tener que hacer nada más que los cuartos de baño, la pasamos para ahí poco más. Cuando durante y es que nos cuesta la misma vida, para cuando nosotras llevamos 23 años en el tablero y jamás hemos hecho eso. Y dejando perfectamente el instituto, ahora nos cuesta muchísimo trabajo quitar papelera y limpiar los servicios. María José, espera un segundo, pero escúcheme, Paula, ¿23 años trabajando en la empresa? No, 23 años trabajando en el instituto. ¿En el instituto? En el instituto. ¿Con diferentes empresas? Con diferentes empresas y no hemos tenido ningún problema con ninguno. Con ninguna. ¿Solo con esta? Con esta. Vale. Decir a los oyentes que los sindicatos son los que convocan la huelga, los sindicatos son los que negocian los servicios mínimos, pero si no lo pueden negociar con la empresa, han establecido los servicios mínimos en un 15% en ese trabajo que hacéis, ¿no? ¿Y ha habido alguna presión por parte de directores? Sí, ha habido los SACLAN, donde no se ha presentado la empresa, se ha presentado los que nos guían a nosotros, han hecho dos SACLAN, la empresa no se ha presentado, está denunciada, Pero nada, no es que está desaparecida, no. Y entonces la Junta. ¿Ha habido algún director de algún instituto? Sí. Dos institutos de aquí de Córdoba han presionado a las compañeras que hagan su servicio y no hagan lo mínimo. A nosotras no. En otros institutos. Nosotros, el tablero, a la verdad que hemos estado desde mucho parte, apoyo con ellos. Desde mucho apoyo parte, de la dirección. Todo. La parte de que empecemos a hacer la primera huelga que hicimos en delegación desde abril, y estamos haciendo los servicios mínimos, papeleras, la mopa, y dejando lo que es los pupitres, la suciedad por abajo. Y a la verdad que no nos han dicho nada a nosotros, ni nos han presionado, ni nada. A nosotros no nos han presionado, pero dos institutos de Córdoba sí nosotros han presionado. Hemos tenido mucho apoyo con la directiva, que ellos no lo han dicho, hacer lo que tengáis que hacer. Y eso es ahora lo que os han dicho vuestros sindicatos. Y que la huelga, cuando estén autorizadas, que vayamos mientras a huelga. Sea legalizar, si no son legalizando, no podemos salir de nuestro puesto de trabajo. Vayamos todos a uno. Y para mover esto, tenemos que ir todos a uno. Y toda la huelga autorizada, que vayamos a la huelga. Y que vengamos como hemos venido aquí, o otras cosas que se presenten. Vamos, nosotros apoyo de nuestro centro tenemos. Porque necesitamos una empresa ya. Ya, si no sé si mis compañeros lo piensan igual. Hombre. Que aunque no queremos ni los atrasos de Navidad ni, bueno. ni de. Bueno, eso habría que pensar. Un momento. Lo queremos, pero cuando se pueda. Lo que sí queremos ahora es ya, una empresa que no se acarre con nuestros atrasos, sino que la tengamos para que nos dé el sueldo y podamos trabajar. Rafa, ¿qué pedirías tú? Yo pediría que, hombre, los atrasos que no se perdieran, porque lo he sufrido que lo he trabajado. Sino yo lo que le pido a la Junta, que no hagan caso, que cojan y metan otra empresa. Y por lo menos que este agujero se tape y que se destape el otro, que cobremos todos los meses. Y esto, si nos lo tienen que pagar Fogara o nos lo tienen que pagar los sinvergüenzas de la empresa, que nos los paguen. Pero yo, mi dinero, no me gustaría perderlo porque lo he sufrido en mi cuerpo. Y lo mismo que lo he sufrido yo, lo han sufrido muchas compañeras. Es que tenemos hipoteca y tenemos niños menores. Creo que Rafi tiene razón, que la empresa no se está comportando bien, no tiene vergüenza con esto, porque soy trabajadora, habéis hecho vuestro trabajo y os tenían que pagar vuestro salario. Eso no hay duda alguna. La que se está comportando mal es la empresa. Y de alguna manera también la Junta, porque no está poniendo solución al problema, ¿no? Sí. Claro, por lo menos la al junta, momento delegación. Una empresa que nos acoja para tener un sueldo, que nos subrogue a todas las limpiadoras, de donde sea, para tener el sueldo. También queremos nuestros atrasos y lo que nos pertenece de dinero, pero por lo menos al momento una empresa que nos subrogue a todos los trabajadores. María, ¿tú esperas eso también, María? ¿El qué? Que venga una empresa y os paguen y, en fin, se arregle vuestra situación. Claro que estamos esperando esto. Eso es una preclaro. Yo doy mi palabra, hombre, que los sindicatos se están moneando, CTA se está moviendo, UGT se está moviendo, se está moviendo, y lo que teníamos que hacer todas las compañeras, una piña, todas y a una. ¿Cuántas trabajadoras sois? Pues son miles de compañeras. De aquí, de Málaga, Jaén. Y toda Andalucía, ¿no? En el tablero somos cuatro, pero luego hay de institutos. Los pueblos. La provincia en Málaga. Somos lote 1, lote 2 y lote 7. Mabrasé la ha hecho bien. Y lote 3, creo que también. La ha clavado bien. Por lo tanto, esta situación que se está dilatando mucho en el tiempo, ¿creéis que puede haber una solución pronto o qué? Yo creo. Hombre, por lo menos ojalá. Tenemos que estar hasta el 2026. Pero yo quiero, y se lo pido a todo el mundo, que nos haga caso en esta rueda de prensa, que nos haga caso y que se arregle con Trimantes mejor. Porque todas vamos ahí donde no tenemos que ir, al manicomio. Tampoco, mujer. Hombre, es muy... Es desesperante, ha sido muy... Rafi, muy, que muy mi compañera clara. Rafi, que es así. Pero lo que quiere decir es que yo misma, ayer por la mañana, y yo, mira, tengo una situación más o menos medio como, y yo nunca he tenido ansiedad ni he tenido nada. En un momento me dio como una cosa de ansiedad que le dije a mi marido Antonio. ¿Es posible que hasta enero del año que viene no tengamos sueldo, no trabaje sin sueldo? Eso no es entonces posible. Se me vino, eso no es posible. Me vino una ansiedad que yo nunca me ha dado a mí nunca una cosa de ansiedad. Porque un soy nerviosa, de eso, pero ¿no? De esas cosas, nada. Yo soy nerviosa porque soy nerviosa. Y habladora, que diga mi compañera. No, ya se nota, se nota, Se nota, María José, sí, sí. Y María, estás muy callada, cuéntame más cosas, a ver. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cuál es la situación personal tuya? Difícil también, pues, ¿no? Pues que yo tengo hipoteca, yo vivo sola con mi hijo y tengo que pagar mi hipoteca y mis cosas. Yeah. Y tengo menores. Entonces la empresa pues no hace caso, la Junta no resuelve. No dan señales de vida. ¿Seguiremos con esa huelga? Yo espero que no. Hasta donde vamos, hasta lo que podamos, hasta que puerta, consigamos que por lo menos entre una empresa, vamos. Sí, por Dios. Hay que seguir con ella hasta que alguien responda algo, ¿no? Sí. La juerga, mientras que sea convocada, a donde tengamos que ir, vamos ahí. Oye, ¿hay alumnos que estén limpiando los colegios? ¿Por qué no lo hacéis vosotras? En el nuestro no. En el nuestro, por ahora mismo, no. Lo que los niños, por verlo, pues nos ensucian como siempre. Porque saben que no estamos haciéndolo todo. Tienen más cuidado, ¿no? Tienen más cuidado. Pero en otros centros, ¿verdad que no? Oye, al menos sirve para que los alumnos sean tan guarros, ¿no? No sucien tanto, ¿no? En cada colegio tienen otro comportamiento. En todos los colegios no yo son la verdad, guarros o sucios o limpios. Yo la verdad que en nuestro instituto no tenemos problemas por ese sentido, porque sabe cada situación de cada persona de nosotros. Uh-huh. Y yo creo que a ellos nos están apoyando mucho. Pero mucho, y lo están sufriendo al compás de nosotros. Lo está sufriendo, el instituto lo está sufriendo. Yo, como trabajadora, y ellos también, lo están sufriendo a la misma manera de nosotros. Pues ojalá que el apoyo siga produciéndose, ojalá que la Junta de Andalucía pueda resolver el problema con otra empresa, si esta no está desaparecida, supongo que lo harán, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, hombre, yo tengo esperanza, porque yo soy cliente y tengo esperanza que pueda ser que sí, pero que no hagan caso la Junta, que lo mismo que están dando salario a las personas que lo necesitan, nosotros somos trabajadoras que también lo necesitamos. De hecho, hemos echado ayuda teniendo un trabajo, porque es que la cosa es que tenemos un trabajo. Y nosotros ya hemos tenido cita con la asistenta para que nos echen una ayuda, hemos hecho lo de la vida, y estamos ahí averiguándonos nuestras vidas, por lo menos para que nuestros hijos coman y para pagar lo que tenemos, porque si esto no se paga, yo voy a la calle, pero como yo, muchísimas personas. Yo llevo 30 años trabajando y es la primera vez que he visto esto. ¿30 años? Sí. Tengo 62 años y es la primera vez que me ha pasado una cosa de esta. Y entonces, por eso ayer por la mañana, es que me digo, pero bueno, ¿cómo vamos a estar? O ¿cómo van a estar personas que están más precarias sin que le paguen un sueldo? Yo. Sin que puedan... Yo no me entraba en la cabeza. Yo lo que me está acarreando una enfermedad, porque estoy viviendo mi niñez cuando era chica, porque nosotros somos tres hermanos y a la verdad hemos pasado muchas necesidades. Y ahora esta empresa que ha entrado sin vergüenza me está haciendo lo mismo, sufrir lo mismo. Bueno, Rafi, vamos a tranquilizarnos y esperar, tener la esperanza de que esto tenga pronta solución. Y podría ser, ¿cómo se llama usted? Que se ponga las pilas a la Junta, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Alex, ¿podría ser que esta empresa que nos está haciendo todo esto pudiera volver y retomar? No la queremos. Pero bueno, si no viene nadie y nos paga, empiezan a pagarnos no el sueldo. No la queremos, no te van a pagar tus dineras que deben. Claro, si son muchas. Son miles de millones lo que deben. Al firmar ese contrato... Y la Junta, tener el dinero retenido, que dice que lo tienen retenido, y no le paga a la empresa, si la empresa esta, que digo yo que no lo sé, es la primera vez que me pasa esto, volviera y esta decir, bueno, pues no me voy a reponer, le voy a pagar todo y voy... he preguntado. Bueno, lo dejo seguiremos, ahí. Seguiremos hablando de este tema con vosotras en otro momento, cuando se resuelva. Podéis venir aquí a contarnos que se ha resuelto, que estáis contentas y que todo vaya mejor, gracias. ¿No? Que vaya mejor. Solicitar a quienes corresponden, en este caso a la Junta de Andalucía, que está en sus manos, volver a contratar a otra empresa o bien contratar a las trabajadoras sería la solución ideal para que se haga responsable de la limpieza de los institutos, porque en un lugar donde hay tantos niños y jóvenes, pues la limpieza tiene que ser algo muy importante y estas personas hacen un trabajo muy, muy indispensable, muy necesario y no se les puede estar dejando de lado en esta situación tan complicada que se ven envueltas. Hombre, así que nosotros vamos a abogar porque esto se resuelva prontito y le agradecemos a María José, a María, a Paula y a Rafi que hayan venido esta mañana a acompañarnos un ratito y a contarnos sus historias, que claro, todas tienen esa angustia, ese problema, dado que los trabajadores siempre andamos complicados con la cuestión económica y sobre todo si son monoparentales y si hay dificultad para salir adelante. Así que deseamos desde aquí, ojalá que sirva de algo esta conversación que hemos tenido a lo largo de estos minutos aquí en la radio y que ojalá llegue a quien corresponda y quien corresponda ponga la solución a este problema. Así que muchas gracias por venir. Yo le doy la gracias. Doy la gracia a los que a UGT y a CTA le doy las gracias porque tenemos mucho apoyo y comisión obrera a todas las personas que están contribuyendo para que esto se solucione a todas. Ahí está la y a ustedes por absorbernos en nuestra gracias también la oportunidad a Alberto Hernández por contactar con vosotras. Así que amigos oyentes, aún continuamos con el programa, no se vayan por favor.